Y ahora, ahora los cuatro Magma Mix, pegados y mezclados por Black, no DJ Black. ¡No! En el portal del web de la Rock and Pop. Febrero 8. 4:20 AM. Los ojos irritados, la mirada al viento me despertó. Me despertó. Pensé en una lagaña. Pensé en dos. Mi papá tiene libre. Descubrí que no era una lagaña, era algo más abajo. Comencé. Era grande y estaba oculta. ¿Eres un collar? Era grande, grande, un chico. Estaba oculta. No, no, no, no, no, no, no. Era suave, suave, suave, suave, suave. ¡Ah! La encontré. Era una, solo una. Era una pelusa del ombligo. Pelusa en el ombligo. Pelusa en el ombligo. ¿Quieres un collar? Si tú tienes una, no eres roto ni cochino. Solo lo que tienes es una pelusa en el ombligo. No, no, no, no, no. Pelusa en el ombligo. Mi papá tiene libre. ¿Me fío un chicle? Recuerda. No eres roto ni cochino. Solo lo que tienes es una pelusa en el ombligo. En el ombligo. Pelusa en el ombligo. Pelusa en el ombligo. Y ahora, algunos amigos de Magma. Cintura de huevo, raja de piano, nalga blanda, cara de jarro, presa de ponche, cara de palta. Dimoste en este cuyo y carne amarga. Dimoste en este cuyo y carne amarga. No. ¿Eso? No. No. ¿Eso? No. No se hace eso. Eso no se hace. No se hace eso. Eso no se hace. Eso no, eso no. No se hace, eso no. No se hace, eso no. No se hace, eso no. No se hace eso. No se hace eso. Ojo en la axila, no me mires. Ojo en la axila, no me mires. Él no le fuma. Él no le fuma. Él no le fuma. Él no le fuma. Aló, aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. No le pegue, ayuyú. No le pegue, ayuyú. Estará triste. Tu hoyo es feliz. ¿Tu hoyo es feliz. Tu hoyo es feliz. Tu hoyo es feliz. No sea insolente, atrevido. Canalla, punga, ladrón, cogotero, delincuente habitual, asaltante de bancos, violador de travestis. No interceda ante el Papa. Afila. No interceda ante el Papa, no interceda ante el Papa, ante el Papa, no, ante el Papa, no interceda, no interceda ante el Papa. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? No le pegue a la niña, ayuyú, ayuyú. No le pegue a Yuyu, no le pegue a Yuyu. No le pegue a Yuyu, no le pegue a Yuyu. No le pegue a Yuyu. Afina, rock and pop, suena fuerte. From devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil everybody, from devil Feo sexual. ¿Le queda pan? Si es de ayer o es de hoy, no me importa. Solo quiero una bolsa de algo. Las charchetas de Ultraman. ¿De quién? La charcheta. ¿De quién? La charcheta de Ultraman. De Ultraman, la charcheta. La charcheta de Ultraman. De Ultraman, las charchetas. Veo la cara. Veo sexual. Veo sexual. Veo la cara. Veo la cara. Ahora otro solo de peor sexual. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En la cara. ¿A dónde? ¿A dónde? En la cara. Veo la cara. I wanna be a cow. una Barbie, pero no soy gay. Me junto con el zombie, pero no soy gay. Me gustan las nalgadas, pero no soy gay. Me tiño el mechón, pero no soy gay. No soy gay. No soy gay. No soy gay. No soy gay. No soy gay. No soy gay. Me pongo las pulseras, pero no soy gay. Y salgo con el Freddy, pero no soy gay. Me hago yo la ropa, pero no soy gay. Yo bailo en el Fausto, pero no soy gay. Yo abrazo para atrás, pero no soy gay. Nelson Mauri es mi amigo, pero no soy gay. Te amo, pasa el agua, pero no soy gay. Me maquillo solo, pero no soy gay. Hazme el amor con las nalgas. Hazme el amor con las nalgas. I wanna be a cowboy, pero no soy gay. I wanna be a cowboy, pero no soy gay. I wanna be a cowboy, pero no soy gay. No soy gay.